8 de la mañana y 16 minutos. La música que manda está en La Jefa, 1530 AM y Radio La Jefa, 1530.com. Baladas, boleros y más en Radio La Jefa, la que manda. Es grande mi pena, mi decepción, está mi alma herida por el dolor. Es grande mi pena, mi decepción, está mi alma herida por el dolor. Y aunque me has mentido y que el amor, negar no podría el que te adore. Y aunque me has mentido y que el amor, negar no podría el que te adore. Y recuerda con nosotros, Radio La Jefa, la que manda, formato exclusivo para ti. Ahora nos escuchan en todos lados. www.radiolajefa1530.com. www.radiolajefa1530.com. Radio La Jefa, la que manda. Radio La Jefa, la que manda. Radio La Jefa 1530.com. Pensando en tu bienestar y de los tuyos, Radio La Jefa presenta Enfoque a la Familia. Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos, acertó al señalar los dos requisitos más importantes para quienes deseamos verdaderamente gozar de la vida. Primero, la felicidad es un proceso, una búsqueda, un estilo de vida y una elección. Segundo, otras personas pueden interferir con nuestro derecho a ser felices solo si se lo permitimos. Si el bienestar depende de circunstancias externas, entonces nuestra felicidad puede desaparecer en cualquier momento. Por eso, la felicidad no es la ausencia total de problemas o situaciones difíciles. Usted es feliz cuando elige ser agradecido con la vida, agradecido con las personas y sobre todo agradecido con Dios. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com. Estás escuchando Radio La Jefa, la que manda.